Y dentro del capítulo de la actualidad local, como decíamos, vamos a hacer referencia a una de las citas destacadas, sin duda, de este fin de semana, de este puente festivo, con motivo del 1 de mayo. Bueno, pues también coincide esa jornada festiva del lunes. El día antes, este domingo, ya lo hemos venido comentando, va a tener lugar una nueva edición de la Romería de San Isidro. Queríamos quedarnos en la jornada de hoy. Ayer ya, a través del delegado municipal de festejos, les llevamos todos los detalles a nivel organizativo. Hoy queríamos ver un poco la perspectiva del dispositivo de seguridad que, como en todo gran evento, ¿no?, que congrega un buen número de personas, evidentemente se pone en marcha. Y también un poco la incidencia en cuanto a tráfico que pueda existir, todos esos aspectos que también tienen que ver con tráfico, policía local. Por eso tenemos a la responsable municipal de estas áreas al otro lado del hilo telefónico. Isabel María Bazán, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, otro evento. Hablamos la pasada semana de la subida a Ubrique. Bueno, pues este fin de semana llega la romería y, bueno, pues una serie de medidas, ¿no?, que siempre conlleva en el ámbito del dispositivo de seguridad, que si te parece, repasamos. Hay que decir que el punto de concentración va a ser el Paseo del Prado, ¿verdad? Efectivamente, hemos decidido que sea allí. Bueno, como saben todos los ubriqueños, este año tenemos la suerte de contar con 20 carretas, 21 carretas en este caso, con la del santo de nuestro patrón. Y bueno, la salida será desde el Prado, desde lo que es la Avenida del Prado. A los vecinos ya se les avisará con carteles para que esa misma noche quiten los aparcamientos en la zona del Prado para que puedan salir las carretas desde ahí. Y se puede hacer también ahí la ofrenda floral que se hace habitualmente a la salida de las carrozas. Y bueno, queremos situarlas todas en esa zona, pero vamos, el corte de que va a haber ahí es poco tiempo, puesto que la concentración es a las 10:30 y queremos que salga sobre las 11, queremos que salgan todas las carretas, o sea que va a ser poco tiempo el que va a estar, el que no se va a poder aparcar en lo que es en la avenida que confluye con el Prado. Esa comitiva romera que desde ese punto ya, desde que arranque desde el Paso del Prado hasta la finalización de la romería, va a contar con el acompañamiento de un dispositivo de seguridad, el característico, ¿no?, en este evento, ¿no? Sí, efectivamente, de igual que el año pasado, bueno, pues tenemos el acompañamiento, va a ser por parte de la policía local y por parte de la Guardia Civil, como se hizo en anteriores romerías. Sí decir, bueno, que la dirección se va a salir desde el Prado, se cogerá hacia la rotonda de Retrovisión Española, Callejones, Calle San Sebastián y Avenida de Corte. Una vez que coge Avenida de Corte, bueno, pues sale toda la ciudad de Ubrique. Se hace cuando se llega más o menos por la zona del polígono, se hace una primera parada y ya se coge directamente para el trasvase, para donde está la zona de, en este caso, de la romería. Es otro de los detalles, ¿no?, que podemos apuntar. Esas paradas que va a haber a lo largo del recorrido. Comentaba ayer José Manuel Fernández Rivera que, bueno, pues dos paradas. En principio nos comentaba una, como decía, ¿no?, en el polígono, y creo que otra está prevista en la zona de las bodegas. ¿Qué más? Efectivamente, la segunda parada está en la bodega Esquema, para que la gente buena pueda descansar un poco, porque sabemos que las carrozas prácticamente van con todos los utensilios, las neveras y todo lo que se llevan para pasar ese día en la romería, pero la gente va andando, bueno, pues hay una pequeña parada para que la gente descanse y en esa segunda parada ya directamente es cuando se van en dirección al trasvase. Sobre el recorrido dentro de la localidad, evidentemente, bueno, se podría salir directamente de forma directa, pero claro, es una forma de que aquella persona que por lo que sea no pueda acudir a la romería, o bueno, pues que también quiera ver todo el cortejo de carretas, pues decimos, ese recorrido por el interior de la población, es una forma, ¿no?, de darle vistosidad y de hacer partícipe a todo el pueblo de lo que es esa comitiva romera, ¿no? Efectivamente, sabemos que bueno que Ubrique al pasar por toda aquella zona, lo que es la zona de Callejones, Calle San Sebastián y toda esa zona, bueno, pues se hace también más partícipe a la gente diciendo bueno que es el día de la romería y para que también el trabajo de que han hecho las asociaciones o los colectivos que han adornado sus carrozas, bueno, pues sea algo más visible y lo vea la gente de Ubrique, ¿no? Entiendo que el trabajo que han realizado para adornar esas carrozas, bueno, queremos que también que se haga visible, bueno, y lo vean nuestros paisanos para que visualicen y vean, bueno, el trabajo que han realizado y el esfuerzo que se hace por parte tanto de asociaciones como por colectivo por este día. Además también una forma de recordatorio, ¿no? De llamada de atención, oye, que ha comenzado esto, así que vámonos para el recinto Romero, ¿no? Podríamos también decir. Efectivamente, es una forma de decir, acompáñanos que vamos a pasar un gran día y vente con nosotros a pasar en este caso, un gran día de romería, que esperemos que, bueno, aunque hoy esté lloviendo, que el tiempo nos acompañe. Otro aspecto que has comentado, ¿no? Sería el trayecto desde Paso del Prado por la zona superior, entonces, como nos comentabas, hacia lo que es la glorieta de Radio Televisión Española y ya desde ahí todos los callejones y calle San Sebastián hasta la salida por la Avenida de Cortés. Efectivamente, esa es la salida, ya como tú has comentado, Radio Televisión Española, todos los callejones, calle San Sebastián y Avenida de Cortés. Decir, bueno, que con respecto al tráfico no va a haber cortes de tráfico, ¿vale? Lo único que va a haber es a la hora de la salida es cuando vamos por el Prado, a la altura, para que nos entendamos todos, de la zona de Currilloja, bueno, pues el tráfico lo desviaremos hacia esta zona. En el momento en el que estén las carrozas que hayan salido, seguirá el tráfico normal y yo creo que estará cortado ese trocito como unas 2 horas porque las carretas van a estar situadas ahí y para que se pueda hacer la ofrenda floral con tranquilidad sin circulación. Es el único corte que va a haber con respecto a esto y sería como unas 2 horas nada más. Sabemos que no son unas horas muy principales porque sería desde las 10 hasta las 11 de la mañana, es una hora nada más lo que va a haber en este caso de corte y creemos que no va a influir mucho en el tráfico en nuestra población. Así que será el único corte en lo que sería el Paseo del Prado en ese intervalo horario, pero habría desvío, ¿no? Habría alternativas de otras calles. Sí, lo desviaremos a la circulación hacia el margen derecho, pero ya digo, es una hora exclusivamente para que las carretas puedan salir con tranquilidad y se pueda hacer la ofrenda floral con toda tranquilidad en que no haya ningún coche circulando por aquella zona. Y con respecto a el resto del trayecto dentro de la población, pues tampoco es que vaya a haber corte de calle, sino que la propia policía, ¿no? Y Guardia Civil irá dando paso, regulando y bueno, cortando el tráfico solo a medida que vaya pasando esa comitiva romera, ¿no? Efectivamente, no hay nada de dispositivo de corte de tráfico, sino que irá la comitiva de las carrozas, bueno, tanto la Guardia Civil como la policía irá dando paso para que la circulación sea un poco más fluida, pero en ningún momento no hay previsto ningún corte de tráfico. Así que con ese acompañamiento ya hacia Avenida de Cortes, insistimos, girarían a la derecha, bajarían por el polígono industrial de La Piel hacia el Puente de los Cuatro Ojos, Bodegas Qué Más y se llegaría por la parte inferior de la zona del trasvase hasta allí, hasta el parque periurbano. Por tanto, bueno, pues un dispositivo de tráfico en ese sentido y de seguridad en el que participan, ¿qué cuerpos de seguridad? Bueno, pues en este caso empiezo por la policía local, Guardia Civil, bueno, y contando también en este caso también con los bomberos. Tenemos, como siempre, como todos los años, están los bomberos allí con un camión, con dos bomberos siempre en la zona del trasvase por si ocurriera cualquier tipo de incidente que esperemos que no pase. O sea que contaríamos policía, Guardia Civil y bomberos. Además de la asistencia sanitaria, no sé si también o se está en contacto directo con el centro de salud. No, asistencia sanitaria en este caso no, estamos en contacto con el centro de salud. El centro de salud le comunicamos que el día que se hace la romería, con el horario y siempre están alerta a lo que los cuerpos de seguridad puedan necesitar, pero en este caso no hay nadie del centro de salud allí. Tenemos centro de salud afortunadamente bastante cerca y bueno, esperemos que no haya que utilizarlo, pero bueno, están también activados por si hubiera cualquier tipo de incidente. Sobre zona de aparcamientos ahí en el parque periurbano, lo cierto es que se ha utilizado muchas veces la parte inferior. También es cierto, ¿no?, que no hay el volumen de personas que a lo mejor había décadas atrás, ¿no?, en las romerías, así que no sé si de todas maneras hay una zona que se delimitará como zona de aparcamientos. La zona de aparcamientos se ha puesto igual que otros años, no sabemos tampoco el nivel de circulación, en este caso el nivel de tráfico que va a haber por aquella zona, pero están habilitados igual que otros años, la parte de arriba y la parte de abajo son los que están habilitados para el tema de los aparcamientos. Decir también que, bueno, los autobuses, hemos puesto autobuses, línea de autobuses para los mayores, para que todos los mayores que quieran nos puedan acompañar, sería en este caso gratis. Sabemos que hay gente mayor que ya no puede coger el coche o que no tiene coche o que le dificulta más a la hora de conducir. Bueno, y hemos preferido que nuestros mayores vayan en autobús para que puedan también disfrutar del día con nosotros y con todos los ubriqueños el día de la romería. Así que, por tanto, las personas mayores van a contar con algunos tickets para que puedan viajar gratis hasta allí, hasta el recinto. Efectivamente. Y para el resto de personas, lógicamente, ¿no? Tendrá su coste el billete, pero va a haber ese, como siempre, ¿no? Va a haber, por tanto, ese servicio de autobús continuo. Digo porque en este tipo de citas está claro que, como no sea para llevar cosas, para pasar el día, el resto de personas, el mensaje, desde luego, más importante sería el de dejar el coche en casa, ¿verdad? Efectivamente, sabemos que el trasvase, como cuando Ubrique es muy aficionado a andar y a dar pequeños paseos, bueno, pues todo aquel que quiera o que pueda ir andando, bueno, pues también se lo aconsejaría. También otra forma de hacer que haya menos circulación es, bueno, pues si va un coche, pues ir acompañado de amigos, familiares, en los que a lo mejor en un mismo coche puedan ir más personas, ¿no? Y así también es más fácil saber que también después, una vez que vayas a la romería, sabemos que no podemos conducir después si hemos bebido alcohol. Bueno, pues una forma también de en este caso, de utilizarlo en los amarillos o de utilizar simplemente venir e irse andando. Esperemos que tenemos previsto que va a ser un buen día y, bueno, no hay ningún problema en que se puedan ir andando y puedan volver echando un paseo. El regreso previsto para las 8 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente, el regreso está previsto a las 8 de la tarde. Sabemos que es un horario que a las 8 ya entendemos que está bien. Tenemos también un día de descanso el día siguiente. Bueno, la gente que se quiera quedar un poco más se podrá quedar, pero las carretas vuelven a las 8 de la tarde. Así que con esos horarios y siempre, ¿no?, en cualquier dispositivo, de cualquier aspecto, es crucial, imprescindible la colaboración ciudadana. Pues también en ese aspecto de tráfico, digo, aunque no vaya a haber cortes, pero evidentemente la paciencia y tener en cuenta, ¿no?, que en esos horarios, por ejemplo, de partida de la comitiva romera o de regreso, está claro que va a haber un tiempo en el que se detenga el tráfico a su paso de las carretas por esas calles, ¿no? Efectivamente, bueno, en Ubrique estamos acostumbrados a que haya muchos eventos y muchas actividades, bueno, y sabemos que estamos acostumbrados también a pequeños cortes o a que en este caso el tráfico sea un poco más lento. Bueno, desde aquí también pedirle paciencia y la colaboración a los ciudadanos de Ubrique, entendiendo que, bueno, pues que es algo importante para nuestro pueblo y es algo en el que podemos disfrutar todos. Y un aspecto que también has comentado, el de la meteorología. La verdad es que está lloviendo hoy bastante. Esperemos, eso sí, que los carriles, aquellos que se por los que se va a recorrer, por donde va a ir la comitiva romera, que en realidad sería desde, por la zona inferior del trasvase, porque el resto va a ser por calles o carretera. Esperemos que, esté más o menos en condiciones que, sobre todo porque además la lluvia parece que va a quedarse ya hasta mañana a mediodía, pero que va a respetar, ¿no? Eso parece, al menos de cara a la jornada del domingo, incluso las horas previas, ¿no?, en gran parte del sábado. Efectivamente, eso estamos viendo, estamos controlando el tema de qué horario nos dicen para cuando llueve, para cuando no llueve, y como tú bien dices, nos dicen que hasta el sábado. Bueno, pues esperemos que la lluvia no sea muy intensa y, como decimos por aquí, bueno, pues la que está cayendo sea para que el terreno no esté tan movido y se pueda transitar con las carrozas sin ninguna dificultad. Tú también has dicho que toda la parte que van por las carrozas son por carretera. Entonces, el trozo ese hasta llegar a otra vez, esperemos que no esté en malas condiciones. Y bueno, y la lluvia, aunque sea, si está lloviendo como llueve ahora, esperemos que no haya ninguna dificultad para que las carrozas puedan llegar sin ningún problema. Y hablábamos en estas jornadas con el responsable municipal, decíamos, de festejos, por la coincidencia, ¿no?, también de turismo, por ejemplo, también por la coincidencia de diversos eventos muy destacados en estas últimas semanas: Semana Santa, la subida, ahora llega la romería, la próxima semana las cruces de mayo, la crujida de Gamones. Eso también, quiero decir, desde el punto de vista de la seguridad y el tráfico, la verdad es que diversos dispositivos que se están teniendo que poner en marcha de forma casi consecutiva, ¿verdad? Efectivamente, como te suele decir, estamos no paramos. Terminamos el domingo con todo el dispositivo de la carrera, bueno, pero ya nosotros estábamos trabajando anteriormente con el dispositivo de la romería, bueno, y ya estamos trabajando para el dispositivo también que hay que tener para el Día de las Candelas. Bueno, es algo que nos corresponde hacer, es algo que hacemos encantado y es algo que estamos trabajando con suficiente tiempo para que todo salga perfecto y para que los ciudadanos de Ubrique, bueno, puedan disfrutar de estas fiestas que tiene nuestro pueblo. Isabel María, antes de finalizar, aprovechando que estamos hablando contigo, como responsable también, ¿no?, en el ámbito municipal de asuntos sociales, nos referíamos a la meteorología que precisamente esas previsiones de lluvia hicieron que se suspendiera y quedara aplazada la 13ª edición de la tarde de juegos dentro de lo que es el proyecto Ubrique Blanco de Paz. No sé si hay fecha ya concreta prevista para su celebración. Se hablaba de la próxima semana, pero se estaba ahí dudando si el miércoles, jueves, no sé si hay fecha ya cerrada. No, nosotros desde el ayuntamiento oficialmente no tenemos ninguna, no nos han comunicado ninguna fecha cerrada todavía. Supongo que estarán viendo también el tiempo. Nosotros, por parte nuestra, tenemos todo organizado, todo preparado, ya que hasta el día antes no se sabía si se iba a suspender, que si vimos todo el mundo al final el jueves, la tarde no fue lluviosa hasta última hora. Pero bueno, se decidió, creo que como en criterio, hacerlo para la próxima semana. Y como ustedes bien sabéis, es algo que organiza Ubrique Blanco de Paz y que está barajando miércoles o jueves, 3 o 4 de mayo, para organizar la gincana. Está todo preparado y lo único que tendríamos que hacer en este caso, tendría que hacer la organización, es decidir el día. Pero oficialmente nosotros no lo sabemos todavía. Como comentabas, ¿no?, la verdad es que ya que se ha aplazado, supongo, ¿no?, que se querrá asegurar lo máximo posible. Y dado que hay tantos cambios de un día para otro en cuanto a la meteorología, apurarán, ¿no?, hasta el último momento para concretar en un día que sepan seguro, ¿no?, que no va a llover. Supongo que sí, porque ya te digo, tanto por su parte como por la parte de organización que tiene que hacer el ayuntamiento, está todo preparado. Todo el material que teníamos que trasladar, en este caso al Francisco Fatou, sigue allí. No lo hemos quitado, lo hemos guardado en el gimnasio del Francisco Fatou. Agradecer la colaboración en este caso, como siempre, del instituto, y bueno, estamos preparados para si se decide que es el día 3 o el día 4, cuando decida la organización. Pues es nosotros que informaremos de ello, por supuesto, ya la próxima semana, en cuanto que tengamos noticias y haya decisión al respecto, pues la comunicaremos a todos los oyentes. Nos vamos a quedar en este punto, Isabel María, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, decir aquí a los ciudadanos de Ubrique que espero que se disfrute de la romería, que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento para que la romería coja el auge y la importancia que tiene o ha tenido en años anteriores, y esperamos que, bueno, pues que colaboren y que participen en la romería, bueno, y pasen un día espectacular, un día grandioso en nuestra romería, que el tiempo no nos va a acompañar, bueno, y que, bueno, que la gente puede ir, dar una vuelta, tampoco tiene por qué las personas que no quieren entrar todavía, bueno, pues que tienen la facilidad de o ir en el coche, o ir andando, o ir en autobús, bueno, para pasar una jornada importante, una jornada de convivencia con nuestros vecinos, con nuestros amigos, bueno, y esperemos que ya, como ya he dicho anteriormente, nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar ese día. Pues con Isabel María Bazán hemos comentado el dispositivo de seguridad de cara a esa jornada del próximo domingo, la romería de San Isidro Labrador. Recuerden, no va a haber cortes de tráfico en sí, solamente un tiempo a partir de las 10 de la mañana hasta que salgan las carretas desde el Paseo del Prado, pero habrá alternativas y después solamente la regulación de circulatoria correspondiente al paso de la comitiva romera, el regreso después ya previsto para las 8 de la tarde. Pues con esos aspectos nos vamos a quedar. Como siempre, Isabel María Bazán, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, muchísimas gracias a ustedes.